Este audio es una recreación de otro audio con otra voz que me es muy significativo cuando lo escucho. Son de esos audios que marcaron momentos muy especiales de la vida y que ahora cada vez que escucho esas palabras, esa voz, el tono, pues todo mi cuerpo se pone de un modo que pocas veces se pone. Se siente escalofríos al mismo tiempo que nervios y frío, pero también mucha nostalgia con mucho amor. Hay algo ahí que es muy especial y por eso es que también es un audio íntimo.